Argentina, de Comuna, Hugo Muleiro. Hugo, Pablo, te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien. Saludos a todos y todas. Bien, bien, acá, todo tranquilo por acá, Hugo. Bueno, aquí no tan tranquilo. No porque... tan tranquilo, me imagino. No. ¿Ha arrancado la campaña? Oh. ¿Eh? ¿Ha arrancado la campaña? Sí, tal cual, muy ostensible, ya de hace rato, ¿no?, que está instalada la campaña. Yo diría que el primer gran acto de campaña fue toda aquella pelea del jefe de gobierno de la ciudad con el gobierno nacional por las clases y la recurrencia a la Corte Suprema, ¿no?, cuando mostró mucho músculo político el alcalde porteño. Pero bueno... ahora la muchachada de Clarín y La Nación y Infobae también están muy enfocados en el tema económico, un poco en la cotización del dólar. Ah. Sí, vuelve a ser, perdón por la tos, vuelve a ser título frecuente en lugares preponderantes por algunos movimientos que hubo en la plaza cambiaria la semana pasada. Más un veredicto de una calificadora privada, que es un grupo de bancos, que se llama Morgan Stanley Capital Index, que le bajó la nota a la Argentina. Es un índice privado, ¿no? Es como, digamos, no tiene institucionalidad, digamos, en el sistema internacional. Es la opinión de un grupo de bancos que dice que la Argentina no es un lugar favorable para invertir. No es un buen lugar para el capital porque hay muchos controles y esto, como sabemos, al capitalismo, a los grandes capitalistas es algo que no les gusta, ¿no? Ellos postulan otro modelo donde ellos puedan hacer lo que quieran por encima de cualquier norma. Así que, bueno, este veredicto de este Morgan Stanley fue levantado las tapas en los últimos días de la semana pasada con una relevancia y con una veneración superior a la de una homilía del Papa, ¿no? Como si fuera una palabra sagrada que no se puede discutir. Bueno, y eso sumado a unos movimientos en la Plaza Cambiaria llevó a Clarín, La Nación, Infobae a instalar el tema económico como la inminencia de una situación caótica. Con títulos muy dramáticos, ¿no? Como, bueno, los inversores se hartaron de la Argentina, un título que publicó Infobae, la descalificación internacional, el dólar volvió a subir, las acciones cayeron, el aumento de la brecha cambiaria, Argentina en el grupo de la muerte financiero. Bueno, como verás, bomba de tiempo económica el domingo, en Infobae, la cantinela de la falta de confianza de los llamados inversores. Así que bueno, hay que recordar que hace unas semanas en algunas notas de Clarín y La Nación había advertencias de los editorialistas principales. Recuerdo a Ricardo Quillón, el jefe de redacción de Clarín, y a Carlos Pañi, uno de los columnistas importantes de La Nación, que le decían a la oposición que la guerrilla o la hostilidad contra las vacunas y contra el plan de vacunación que está en curso en la Argentina no iba a resultar suficiente para la batalla electoral y que había que buscar otros temas. Y bueno, aquí los están ofreciendo, ¿no? Tomándose de unos movimientos en la Plaza Cambiaria y de pronunciamientos de grupos con los que se identifican o que quizás comparten intereses, como este grupo de bancos internacionales, ¿no? Así que, en ese mismo contexto, el acuerdo con el Club de París para no pagar un vencimiento de 2.400 millones de dólares y, en cambio, pagar cuotas mensuales, no fue presentado como una buena noticia, sino como una mala noticia. ¿Por qué? Porque ese acuerdo de pago en cuotas establece que el Club de París le pide a la Argentina que haga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es el reclamo permanente, ¿no? Sí. de los grandes capitales internacionales y de los gobiernos que representan o los intereses de esos grandes capitales, que es lo que hacen hoy los gobiernos de casi todo el mundo, ¿no? Claro. Respecto a la periferia, por lo menos. Así que, bueno, esa es un poco la artillería desplegada intensamente en los últimos días. También hubo unos cuantos señalamientos a Juntos por el Cambio, como que la discusión interna por las candidaturas dentro de esa fuerza política no es conveniente. Hubo varias notas en este sentido, escoltadas por algunos conductores, animadores de radio y televisión de estas mismas empresas, ¿no? Vi el papelón que hizo Leucocito. Claro, él es uno de ellos, pero no es el único. No, me imagino. ¿Cómo los retó, aparte? Claro, bueno, es que lo que la secuencia habitual es que en estos grupos mediáticos, opositores al gobierno fijan una línea que hay que seguir y luego aparecen los dirigentes que repiten, ¿no? Las fórmulas de análisis, los enunciados, a veces las palabras. En la nota principal de política del Clarín del domingo, Eduardo Van der Kooi le pregunta Juntos por el Cambio si con sus discusiones por las candidaturas no le está haciendo el juego al kirchnerismo, ¿no? Así que bueno, ahí hay un estado de alerta, digamos. Ayer un candidato muy mencionado con insistencia por Clarín, mencionado desde hace ya meses y de quien se dice que tiene una buena plataforma de lanzamiento, y eso le confirmó a Clarín, que es su principal instrumento de campaña, que va a ser candidato, y hablo de Florencio Randazzo, ¿no? Clarín lo ve como la posibilidad de que se convierta en 2021, en las elecciones de este año, que Randazzo sea lo que en su momento fue Massa para Cristina Kirchner, o sea, alguien que le quite votos al gobierno, al oficialismo, y que permita que el Frente de Todos no haga una buena elección. Hugo, le hago una consulta. ¿Y cómo tratan esto de Macri y Vidal? De que Vidal no quiere ser candidata. ¿Qué mirada tienen lo Clarín, La Nación? Bueno, La Nación me imagino. La Nación me imagino, pero bueno. No, son unánimes. Están muy identificados con la postura de Macri. Le reclaman a Vidal, incluso con alguna frase despectiva, tipo descansan las playas, pasea, qué sé yo, le reclaman a Vidal no asumir una responsabilidad que sería ir a competir a la provincia de Buenos Aires, que es lo que Vidal no quiere. Claro. No se sabe bien por qué, por otro lado, pero no quiere. Uh-huh. Y se lo reprochan, sí, porque entienden que con Vidal en la provincia de Buenos Aires se podría hacer una mejor elección para la oposición, ¿no? Están muy identificados con el expresidente Macri. Que se fue de vacaciones a presentar su libro. Parece que viajó otra vez, ¿no? Sí, se fue a España. Ajá. Sí. No se tendría que haber ido, porque dicen que era contacto estrecho de un caso positivo. Tendría que estar aislado, pero bueno, le importa poco eso al expresidente. Claro, bueno, y hay que ver cuando vuelva, ¿no? Porque Argentina puso en marcha una nueva medida de restricción de las llegadas y de condiciones diferentes a las que regían antes respecto de quienes llegan del exterior, que van a tener que hacer un periodo de vigilancia sanitaria, no ya en sus hogares, porque se ha verificado que hay una alta proporción de gente que no cumple con las medidas sanitarias, ¿no? Sí, tal cual. Qué raro, ¿no? Porque es gente bien, ¿no? Gente linda, rubia, de ojos celestes, con plata y educados, ¿no? Seguramente, en su gran mayoría, fueron a colegios privados, qué sé yo, y no son capaces de cumplir las medidas sanitarias, ¿no? Sí, y que respetan. Medio raro. Bueno, pero habrá que ver qué pasa cuando vuelva Macri. Mientras tanto, este es otro tema que hoy está bastante fuerte instalado, que es los varados, ¿no? Pablo, acuérdese de esa palabra que va a empezar a golpear como un estilete, ¿no? Los varados en el exterior por culpa de Alberto Fernández, que redujo el número de personas que pueden ingresar a la Argentina por día a raíz de no evitar, porque eso no se puede evitar, pero sí por lo menos atenuar la llegada de la nueva variante del COVID, que es la llamada Delta, ¿no? Sí. Que tanto está preocupando en el mundo. Bueno, lo anoto acá, varados la palabra. Varados. La van a empezar a repetir. Empieza a pegar en los títulos. Qué bárbaro. Bueno, Hugo, yo lo desvío un poquito, no sé si quedó algo de lo que tenía preparado. No, estamos bien, creo que más o menos dimos el pantallazo que estamos que tenemos hecho. Por ahí alguna insistencia con la Sputnik otra vez, ¿no? Ahora con la Sputnik B2, con la segunda dosis, claro, que no está en la Argentina, no la tiene en la cantidad que la necesita, esto es estrictamente cierto, pero es como está siendo presentado, y hoy lunes hay notas sobre eso, como el único aspecto de la vacunación que corresponde informar, ¿no? La falta de la Sputnik B2. Así que bueno, ahí también hay otro caballito de batalla. Bueno, Hugo, muchas gracias. Como siempre, nos reencontraremos el próximo lunes. Con todo gusto, un abrazo. Bueno, un abrazo. Hugo